compañeras, mujeres, amigas. Estamos desde aquí saludando, desde esta tierra primaveral de nuestra querida Guatemala, a la víspera de una fecha memorable que es el 8 de marzo, un mes con mucho olor a rebeldía, con mucha esperanza, con mucha posibilidad de toda la gesta que nuestras ancestras han venido construyendo y que hoy las mujeres de hoy nos atrevemos a gritar y a rebelarnos ante todas estas formas y sistemas de dominación y de explotación que nos atraviesan el cuerpo. Fue en el 2017, un 8 de marzo, veníamos en la movilización, veníamos hermanadas con mucha sororidad, denunciando todo lo que atraviesa nuestras historias, nuestros cuerpos, nuestros territorios, y empezamos a escuchar la noticia que algo estaba pasando en un hogar de esos mal llamados seguros. Y de pronto nos enteramos que 56 niñas habían sido encerradas en una habitación y estaban siendo quemadas. Nos duelen 56 niñas, nos faltan 41 niñas que el Estado de Guatemala asesinó, mandó a quemar, porque se estaban rebelando, porque estaban diciendo que ya bastaba de tanto odio y de tanta violencia que vivían en este hogar. Nos recuerda a nuestras niñas que siguen siendo asesinadas hoy día, los femicidios que se siguen gestando día a día. Pero también nos recuerda esa movilización y esa forma de lucha de las mujeres, de nuestros tejidos, de nuestras colectivas, de nuestros espacios, donde seguimos diciendo y seguimos denunciando que ya no queremos vivir de esta forma, que ya basta de tanta violencia, que basta ya de tanta injusticia que nos está atravesando. Necesitamos y queremos y tenemos el derecho de vivir bien, de vivir dignamente, y tenemos toda la rebeldía en nuestro cuerpo para seguirlo gestando, para seguirlo luchando, para seguirlo demandando, para seguirlo peleando. Esto es marzo. Marzo es un mes con olor a lucha. Marzo es un mes con olor a rebeldía, a movilización, a tejidos amorosos, a tejidos políticos que nos siguen vinculando en todo el mundo. Ese es marzo, y desde este territorio abrazo a todas las mujeres que nos atrevemos a decir ese basta, abrazo esa movilización que hacemos día a día y esas revoluciones que nos van llenando el cuerpo y que nos van animando y a generar una esperanza y una posibilidad en estos nuevos amaneceres. Un abrazo, compañeras.